Tengo la sensación de que hace rato me está mirando. Y esta situación es un patrón que está pasando cada vez que me lo encuentro en el mismo lugar. Tal vez un déjà vu, tal vez él quiere algo más. Lastima que tiene novia. Y yo por respeto, con eso no me meto, que sea tan obvio. Que se muere por mí, tiene ganas de mí y no de ella. Novia. Y yo por respeto, con eso no me meto, que sea tan obvio. Que se muere por mí, tiene ganas de mí y no de ella. Muere que se muere, yo sé que se muere. Muere que se muere, yo sé que se muere por mí. Paso toda la noche mirando mi Insta, pa' ver si está conmigo, si ella me conquista. Y yo solo veo que no quita la vista de mí. Mira, baby, la verdad, no quiero hacer una maldad. No lo intentes, no me tientes, quiero ser fiel. Lástima que tiene novia. Y yo por respeto en eso no me meto, que sea tan novio. Ganas de mí y no de ella. Muere que se muere, yo sé que se muere. Muere que se muere, yo sé que se muere por mí. Y no muere por ella. Tengo la sensación de que hace rato me está mirando. Y esta situación es un patrón que está pasando. Cada vez que me la encuentro, cada vez que yo me acerco, solo quiero darle un beso y no se debe. Lástima que tiene novia. Y yo por respeto en eso no me meto, que sea tan novio. Que se muere por mí, tiene ganas de mí y no de ella. Novia. Y yo por respeto en eso no me meto, que sea tan novio. Que se muere por mí, tiene ganas de mí y no de ella. Muere que se muere, yo sé que se muere. Muere que se muere, yo sé que se muere por mí. Llama Party.